Parece que viví en una estación, o bar, o casa, o esperando, mientras lo que se supone que era la realidad era la medicación para frenarme de la realidad que fue siempre lenta. Ahora es esperar por lo que va a suceder después. Ver lo que hay adelante como un desafío en constante sincronicidad, de que los tiempos se mantienen siempre anacrónicos o con respecto a una realidad que ya no lo es, inclusive verdad o mentira, real o irreal, distinguir del verdadero a falso. Esas realidades estaban expuestas en bandejas y yo esperando a ver cuál puede ser el salto de mi imaginación creativa. Muchas veces detestaba por ser la más real. Ya no puedes ganar, aunque todos esos años quedaron fijos hasta ese punto en que ya no es.